haces falta cada día y sabes bien que para ti nací. Cuando me alejo de ti, tú sabes bien, compañera mía, que me haces falta cada día y sabes bien que para ti nací. Thank you.